En una jornada marcada por el caos, grupos de manifestantes, mayormente estudiantes, bloquearon las principales arterias de la ciudad. Las autoridades han reportado interrupciones en el transporte público y afectaciones a comercios locales.